la investigación abierta por el juzgado de Madrid por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción. Parte a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias y que se basa exclusivamente en publicaciones de prensa de medios digitales. En ellas se alude al apoyo por escrito de Begoña Gómez a una unión temporal de empresas que se presentó a concurso de un ente público dependiente del Ministerio de Economía, aunque esa UTE, esa unión temporal de empresas, se presentó también ante otras administraciones públicas, por ejemplo, adjuntas al Ayuntamiento de Madrid. Vamos a saber, vamos a conocer más sobre esa investigación abierta en los juzgados de Madrid. María Gámez, buenas tardes. Buenas tardes. Manos Limpias basa esa denuncia solo en informaciones periodísticas de varios medios digitales. Noticias que apuntaban que un empresario ganó varios concursos públicos por casi 10 millones de euros con una oferta en la que incluía, entre otras cartas de respaldo, una firmada por Begoña Gómez. Y otras que señalaban la relación de la esposa del presidente con Globalia, porque el grupo turístico patrocinó varias becas del centro de estudios que ella misma dirigía y porque ella mantuvo algún encuentro con Javier Delgado, consejero delegado de la compañía dueña de Air Europa, rescatada luego por el gobierno con casi 500 millones de euros por los estragos que causó la pandemia. Esto es lo que pide que se investigue el autodenominado sindicato, protagonistas de varias denuncias polémicas, por lo general contra políticos de izquierda, y cuyo fundador Miguel Bernat fue primero condenado y luego absuelto por el Supremo de ser cooperador necesario en estafa y extorsión. Fuentes judiciales nos apuntan que el juez, que ya ha declarado la causa secreta, llamará en mayo a los periodistas que las han firmado para ver si hay o no causa. De momento, ni siquiera ha dado traslado a la Fiscalía.